Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y en nuestro personaje del día de hoy tenemos a una gran bailarina. Ella se llama Luz Ángela Clavijo, más conocida como Zahira. Es bailarina y coreógrafa, premiada con el segundo lugar en la categoría solista superestrella en el Concierto Nacional de Danza Árabe en Bogotá. Aunque estudió Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Universidad Externado de Colombia, desde siempre ha sentido un gran amor y encanto por la danza, razón por la cual inició su formación en la danza árabe a partir del año 1992 con la bailarina Leila Haddad. Es directora de la Escuela de Danza Árabe Danza con Zahira, que desde el año 2008 abre sus puertas a mujeres de todas las edades, al igual que su compañía de baile que lleva el mismo nombre. Como logro importante, cabe destacar la apertura del programa de danza árabe en la escuela de baile de la Caja de Compensación Familiar Compensar en el año 2005, participando desde ese año hasta el 2011 en los festivales de danza que anualmente se organizan con la presencia de los alumnos inscritos al programa, evento que destacó su profesionalismo, diseño escénico y dedicación a la enseñanza de este arte. El día de hoy la tenemos vía telefónica desde Bogotá y la saludamos de una manera muy especial y muy caluroso. Buenas tardes, Luz Ángela, bienvenido a nuestro programa De Oriente a Occidente. Muchas gracias, Hanan, por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, Luz Ángela, o mejor conocida como Zahira, ¿cómo fue que te enamoraste de la cultura y la danza árabe? Bueno, crecí en una familia en la que el contacto con las artes siempre fue muy importante y yo creo que esa primera semilla que tuve en mi infancia fue lo que permitió que en su momento perfecto pues la danza árabe entrara a mi vida. Tuve una clase de sorpresa, básicamente la danza me encontró a mí, yo no estaba buscando la danza en su momento. Y pues a partir de ese momento yo quedé pues enamorada de esa posibilidad de continuar estudiándola. Empecé a estudiarla básicamente como una actividad lúdica, recreacional, pero solamente cuando tuve una experiencia muy fuerte en mi vida de profunda crisis, fue cuando tuve que enfrentarme a tomar decisiones, a volver a verme, observarme, revisar hacia dónde iba dirigida mi vida. Y fue ahí cuando tomé la decisión de encaminar definitivamente toda mi existencia, mi objetivo, mi energía hacia el estudio de la danza y convertirme en una profesional en ello. Y frente a esa posibilidad, ¿cómo nació la idea de construir un espacio dedicado para la danza árabe? Bueno, desde hace más o menos 12 años yo venía dictando clases en diferentes sitios. Tú comentaste que había abierto el programa de danza árabe en Compensar. Digamos que mis actividades eran básicamente enseñar la danza en diferentes lugares donde básicamente la filosofía que se trabajaba era pues la que cada sitio tenía. Como parte de mi propio proceso pues y como parte de la evolución en la misma danza, decidí que era necesario tener un espacio pues propio en el que yo generara toda esa visión, pudiera proyectarme y proyectar hacia mis alumnas, hacia lo que realmente concebía yo como la danza árabe. En el 2008 la escuela abre sus puertas, inicialmente en un lugar pues dedicado a digamos que actividades artísticas. Fue un espacio en el cual yo crecí igualmente, crecimos todos. Nuevamente la escuela se traslada al norte de Bogotá. Hace 2 años estamos en el sector de Pasadena y pues cada vez, como pasa con todo en la vida, pues todo tiene un proceso y siempre hay nuevos sueños y nuevos retos que cumplir. Claro. Luz Ángela, y luego de pensar todo esto, de los retos que cada día se te dan y tantos años bailando, ¿cuál crees que es el mayor aporte de una bailarina al conocimiento de la cultura árabe? Pues Pues el movimiento y el ritmo de la danza árabe proporciona a todas las que practicamos esta actividad una nueva manera de vivir y de sentir la vida. En cualquier caso, pues definitivamente el mayor aporte que como bailarina puedo hacer a eso es permitirle a todas las mujeres o las personas que ingresan a la escuela y que desean recibir esa misma información y percibir su vida de una manera diferente, es que a través de esta práctica yo las guíe hacia eso. Es poner mi experiencia a disposición de ellas y poner a disposición de todas las personas que se acerquen a esta actividad todo lo que puedan experimentar en beneficio de su propio ser. ¿Y cuáles son esas herramientas o actividades, por ejemplo, adicionales a la danza que se utilizan o puedes estar utilizando para fomentar el conocimiento de la cultura árabe? Pues digamos que los talleres son claves. La clase normalmente es un espacio muy muy limitado de tiempo. Claro. Se ve mucha técnica, se ve práctica, conceptos teóricos escasos, digámoslo así, por el tiempo que tiene cada actividad. Los talleres definitivamente son un momento específico de trabajar un tema específico, no solamente en lo que tiene que ver con la técnica, el folclore, sino también sobre de talleres teóricos que guíen hacia el conocimiento de la cultura árabe. Adicionalmente eso, por ejemplo, la escuela en este momento está fomentando una actividad que denominamos la tertulia literaria. En ese espacio de tiempo participamos todas las personas que voluntariamente lo deseen hacer, preferiblemente pues personas que están ya vinculadas con la escuela. Es un espacio totalmente gratuito para las alumnas y se ha vuelto un momento de camaradería en el que todas nos reunimos, comentamos sobre nuestras experiencias, desarrollamos lecturas dirigidas, aclaramos conceptos, conocemos sobre la historia de alguna bailarina, leemos un libro en específico o lecturas que en ese momento nos interesen a todas. Y pues digamos que son momentos en los que aprendemos relajadamente en convivencia con nuestras compañeras y se vuelve un momento de un tinto, de un sabor especial y todo eso alrededor de la danza, que es mucho más divertido, ¿no? Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos en entrevista con Luz Ángela Clavijo, más conocida como Zahira, bailarina y coreógrafa de danza árabe en la ciudad de Bogotá. Bueno, Luz Ángela, luego de tantos años de estar sumergida en esta cultura, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Podría destacar que la danza me ha enseñado a ser valiente, me ha enseñado y desarrollado mi autoestima, disciplina y capacidad de enfrentar retos y de resolverlos y sacar adelante mis proyectos. Pero podría decir que el mayor aprendizaje al día de hoy ha sido la humildad de reconocer que todavía falta mucho por aprender. Me sorprende que pues yo me observo y no importa cuánto tiempo llevo en la danza, primero como admiradora, como estudiante, como profesional, como maestra, y definitivamente me encuentro cada vez más entusiasmada, con más ganas de aprender y más decidida a que este es el camino que quiero continuar en mi vida. Qué rico, Luz Ángela. Y con ese camino que quieres continuar, ¿cuál es tu mayor sueño o ese sueño a futuro para ti, para tu academia? Pues sin lugar a dudas es el concebir, el mantener como la filosofía de la escuela y que cada vez sea más presente en cada una de las personas que ingresan. ¿Cuál es esa filosofía? La filosofía de la escuela es que no solamente somos seres de cuerpos físicos, sino también somos de un cuerpo espiritual. Y la danza tiene que ver con el trabajo de ambos. No solamente el objetivo de la escuela es desarrollar buenas técnicas y buenos bailes en las alumnas, es permitirle que todas estas personas se conecten con sí mismos, logren desarrollar una mejor conciencia de su personalidad, un mejor trabajo de su personalidad y que la danza definitivamente se convierta en una expresión de su ser. Entonces, a futuro lo que yo sueño definitivamente es que la escuela mantenga esa filosofía, se vuelva cada vez más una realidad, que las personas que ingresen a la escuela reconozcan este valor agregado, digámoslo así, proyectarme no solamente a nivel Colombia, sino a nivel internacional, y desarrollar en un medio occidental, en el medio colombiano, un conocimiento de la cultura árabe y específicamente de la danza árabe como debe ser, con todo el respeto y con todo el conocimiento que nos corresponde. Y pues continuar con mi trabajo personal para que todo esto definitivamente pues sea posible. Bueno, Luz Ángela, te deseamos lo mejor, que esos sueños se vean reflejados en tu diario vivir y que te podamos volver a tener en nuestro programa compartiendo esos sueños a futuro. Ay, Hanan, muchísimas gracias por tu invitación y que así sea. Muchas gracias. Bueno, masalama, que Dios te bendiga y continúa aquí con nosotros sintonizados en nuestro programa De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente. De Oriente a Occidente.